Hechos capítulo 16, versículo 22, por favor. Y se agolpó el pueblo contra ellos, hablando de Pablo y Silas. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se prostró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándoles a su casa, les puso a mesa, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Vamos a orar, por favor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos que nos hables con poder y con autoridad en esta noche. Padre, me humillo delante de ti y reconozco mi dependencia en esta última noche de esta campaña. Te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga y que tú nos hables con poder y autoridad en esta noche. Padre, gracias por las almas que se han convertido, por sanidades que han sido hechas aquí, por matrimonios que han sido restaurados, por vidas que han dedicado y consagrado su corazón a Jesús, por aquellos que han sido llamados al ministerio. En el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos que nos hables con poder y autoridad en esta tarde, para que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver lo que Dios tiene para decirnos en esta tarde. Si usted mira desde un punto de vista espiritual, Dios siempre ha respaldado la palabra de Dios, siempre. Si usted mira desde un punto de vista secular, siempre ha habido dificultades en predicar la palabra de Dios. Donde quiera que yo vaya, hay dificultades. Sea en África, sea en Europa, sea en cualquier parte del mundo, siempre hay dificultades de predicar la palabra de Dios, siempre. Yo quiero que usted tenga la idea de que 100% de una iglesia mundial, de 100% de una iglesia mundial que evangeliza y gana almas, 80% de ella no evangeliza y no gana almas. Sobran 20%. De este 20% de una iglesia mundial, 15% no saben cómo evangelizar y cómo ganar almas, porque sus líderes no les han enseñado, especialmente los anglosajones. De 100%, 20% evangeliza. De los 20, 15 no lo saben hacer y sobran 5% de una iglesia mundial que evangeliza y gana almas. El mundo entero, 96.3% de todo el mundo está en las manos de Satanás. Y la próxima vez que usted cante un corito y que usted diga: hay poder y hay poder en la sangre de Jesús, sí lo hay. Pero no te olvides que usted canta aquí adentro. Porque si usted lo mirara a él detrás de la ventana, él diría: usted canta ahí adentro, ¿por qué no sale aquí afuera y enséñeme a mí si hay poder? Come outside. Venga a las calles de Washington D.C. y enséñeme a mí si hay poder aquí en las calles de Washington D.C. Sáleme a mí a las calles de South of Los Angeles y enséñeme a mí si Jesús es Señor de Los Ángeles. Come outside and fight me. Jesús es Señor adentro de las iglesias, pero no en las calles. En las calles Satanás tiene 96% del mundo entero. Cuando se dice que el Señor es su título dado por su Padre, Señor de todo el mundo, no que Él gobierna todo el mundo. No que él gobierna todos los destinos del alma del hombre, porque 96% del destino de todas las almas del hombre están en las manos de Satanás. Solamente un cambio y un derramamiento del poder y de la autoridad de Dios podrá cambiar. Pero antes que Él venga a llevar su iglesia, yo creo en el mayor derramamiento del Espíritu Santo de la historia, como nunca este mundo lo ha visto y esta nación lo ha visto. Dios lo hará. Cristo nomás tiene 3.4% de todo el mundo que lo conoce. Hay 2.800.000.000 de personas que nunca han oído el nombre de Jesús. Nunca. 70 millones de africanos no conocen a Dios. De esos 2.700.000.000 y 800.000.000 que nunca han oído el nombre de Jesús, tendrán una oportunidad hasta los 18 años de edad a un joven para oír la palabra de Dios. Una. En India alguien hasta los 35 años tendrá una oportunidad entre 100.000 para oír la palabra de Dios. Coca-Cola y Pepsi son más famosos que Cristo. Dios necesita traer un avivamiento en nuestros medios. La obra de Dios en España en 1989, solamente las asambleas de Dios había 55 iglesias, 35 misioneros generales, no solamente la asamblea de Dios, 98 obreros, 17 de ellos de los Estados Unidos, 10 de Inglaterra y 10 de Finlandia. Pero el trabajo misionero más grande está haciendo YWAM, Youth with a Mission, Juventud con una Misión. Cuando yo fui misionero en España en 83, Afonso Sereni, un gran hombre de Dios brasileño, un hombre con corazón de Dios para España, que me discipuló a mí, uno de los líderes nacionales de Juventud con una Misión en España, de YWAM, Youth with a Mission. Esa misión es la mayor misión misionera del mundo. Lo han predicado la palabra en cada país, de cada rincón de este mundo, en las 226 naciones de todo el mundo. Tal vez usted cuando ore hoy para misiones, o cuando ore hoy para alcanzar el mundo, tal vez usted sea la respuesta de tu propia oración. En 1985, en Tailandia, en Bangkok, en un campo de refugiados de World Vision, de Visión Mundial, miré a más de 2.000, 3.000 niños cerrados adentro de un alambre de púas. Más de 2.000 y 3.000 niños a una distancia de 3 o 4 millas, ellos ahí adentro sin ropa, sin calzado, sin comida, en el medio del barro y del fango, levantaban sus manitos y decían, papa, papa. Yo era soltero entonces, pero hoy, si los volviera a ver, miraría la imagen y el rostro de Catherine y de Junior. Si usted hubiera visto lo que yo he visto alrededor del mundo, si usted hubiera tenido la idea de lo que es la necesidad que tenemos de que predicar el Evangelio, usted no tiene idea cuán perdido está este planeta. La Biblia dice que Él vino para salvar y para buscar aquello que se había perdido. Tal vez usted está aquí en esta noche y no tiene a Cristo como su Señor y Salvador. Él le perdonará. Él le lavará con su sangre, escribirá tu nombre en el libro de la vida, traerá paz, alegría, felicidad en tu corazón y te enseñará el camino de la rectitud. Solo Dios lo puede hacer. El gran filósofo Blaise Pascal dijo, hay un vacío en el corazón del hombre que solamente Dios lo puede llenar. En primer lugar, la Biblia dice que había oposición en contra de Pablo y Silas cuando ellos empezaron a predicar la palabra allí en esa región. Habla del episodio de la conversión de Lidia y la mujer adivina. En Hechos 16:22 los mandaron a azotar con varas y les rompieron sus ropas. Lo mismo que pasó con nosotros en Rusia en 1985. Hechos 16:23 y los echaron a la cárcel, versículo 24, y le apretó los pies en el cepo. Siempre habrá y siempre existirá dificultades y oposición en predicar el Evangelio, pero Él ha dicho, no te dejaré, no te desampararé, estaré contigo donde quiera que vaya, solamente que te esfuerces y sea valiente, porque estaré contigo donde quiera que vaya. Cuando el hermano Andrés, si usted no ha leído el libro, le recomiendo el libro del hermano Andrés, El Contrabandista de Dios. El hermano Andrés contrabandeó Biblia a la mayoría, o si no todos los países comunistas, detrás de la cortina de hierro y la cortina de bambú, y los países de la América Central y los países como Cuba y de Asia, Mongolia y Vietnam, Laos y Corea del Norte. Durante la guerra en El Salvador, ¿cuántos miles de Biblias la misión Puertas Abiertas envió a El Salvador y a Nicaragua durante su periodo marxista? El hermano Andrés llevó una vez, cuando yo le conocí en Holanda, yo le di un beso para correr la unción de este hombre, porque este hombre es poderoso. He's a powerful man. Es un hombre chiquito, pero es un hombre poderoso. Es como Paul Young-Sho. Cuando le conocí en Corea del Norte, he is chiquito like this. Pero lo pone la mano sobre ti, my friend, and that's power, lo que hay es fuego. El hombre está ungido. Yo le pregunté al hermano Andrés, ¿cómo es que él hizo para llevar 1,000,000 de Biblias a China en 1982, que se llamó The Project Pearl, el Proyecto Perla? Y yo le dije, ¿cómo que a mí me sacaron de la Unión Soviética con una Biblia y tú llevaste 1,000,000 en China? Me miró a mí y dijo, you talk to him, I don't know. Tú le hablas a él, no lo sé. Déjame decirte a ti que llenaron dos barcos, 500,000 Biblias en cada barco, el Proyecto Perla, 1,000,000 de Biblias. Los barcos burlaron todo el sistema de seguridad de China y los radares de China. Y una mañana, a las 4:15 de la mañana, cuando los barcos empezaron a llegar en la costa oriental de Manchuria, a la costa oriental de China, había 20,000 cristianos chinos esperándose en la playa para descargar las Biblias. Cuando las Biblias llegaron, fue evadido todo los sistemas de seguridad. No captaron ningún barco, no captaron absolutamente nada. Cuando las Biblias llegaron, dos barcos, 500,000 Biblias en cada barco, los 20,000 cristianos descargaron 1,000,000 de Biblias en 15 minutos. Las desaparecieron. Déjame decirte a ti que algunos hermanos chinos miraron a un ser de blanco que caminaba en la playa, pero sus pies no tocaban la arena. Claro que él estaba ahí, bendito sea el nombre de Jesús. Era un momento histórico donde puertas abiertas, open doors, estaba penetrando detrás de la cortina de bambú. 2 años después, los comunistas descubrieron y tomaron 10% de esas Biblias y las echaron al mar. ¿Sabe lo que Dios hizo? Las Biblias no hundieron. Las Biblias empezaron a fluctuar. Y los hermanos chinos, entrenados por los hijos de Zebedeo y Pedro, fueron por la noche, tomaron su barquito y le echaron la línea y pescaron las Biblias de vuelta. Bendito sea el nombre de Jesús. El diablo siempre intentará destruir la obra de Dios por la izquierda y Dios reconstruye por la derecha. Dios es Señor. Habrá siempre oposición contra el Evangelio, pero Él siempre saldrá adelante porque Él es Señor. Siempre habrá oposición. Siempre. En segundo lugar, la Biblia dice que Pablo y Silas estaban orando. Ellos estaban presos, pero estaban orando. Ellos estaban en la cárcel, pero estaban orando. El año pasado, cuando terminamos nuestra cruzada de Moscú, fuimos a Italia, Damaris y yo, y quedamos algunos días en Roma, y después y fuimos para Suiza, y regresamos a España, y fuimos en la cárcel donde el apóstol Pablo dio su vida por Cristo. Todavía está allá, usted lo puede ver, los cepos están allí, todavía está allí. Es algo increíble tener la capacidad de estar en un lugar donde el apóstol Pablo dio su vida por Cristo. Déjame decirte a ti que Pablo y Silas estaban orando. La iglesia tiene muchos organizadores, pero muy pocos que gimen en el Espíritu. Muchos que pagan, pero pocos que oran. Muchos que descansan, pero pocos que trabajan y luchan. Muchos muy ocupados, pero pocos que interceden. Los que no están orando están jugando. El ministerio de predicar es abierto a pocos, pero el ministerio de orar es abierto a todos. No confundas unción con emoción y avivamiento con conmoción. Un cristiano carnal parará de orar, pero un cristiano que aborrece el mundo aumentará el orar. Diezmos podrá edificar una iglesia, pero las lágrimas darán vida a la iglesia. Es la diferencia de la iglesia primitiva de la iglesia moderna de hoy. Nuestra énfasis es en el pagar, la de ellos era en el orar. Cuando hemos pagado, el lugar es tomado. Ellos cuando oraban, los lugares temblaban. Esa es la diferencia. La diferencia de la iglesia primitiva es que conocía la estrategia de Dios para predicar la palabra de Dios. Lo conocía. Cuando fuimos a Monterrey, en México, el año pasado, en junio, separé algunos días para orar y buscar a Dios. Sabía que iba a tener oposición. Cuando llegamos a la frontera, nos hicieron descargar todos los cassettes y todos los videos. En la Ciudad de México, el Distrito Federal, quedaron con todos los videos y todos los cassettes y nos echaron la policía judicial arriba como si fuéramos delincuentes y tuvimos grandes problemas. Pero ahora en Monterrey, cuando llegamos y fuimos a pasar, la luz dio roja. Llegué en el aeropuerto en El Paso y cuando fuimos a pasar al otro lado, la luz dio roja. Un chiquillo así mexicano, bien chiquillo, un gallito así chiquitico, un gallito nuevo. Vino y dijo, saquen todas las cosas. Dijo, usted saque su trabajo, usted saca las cosas dentro del carro. Ese es su trabajo. Un gallito así nuevo, así apenas saliendo las plumitas, un gallo nuevo. muy machito, con el temperamento de Pancho Villa, bien machito. A ese es que me gusta, bien machito, bien hombrecito. No pueden entrar a México, sí puede entrar, el Tratado de Libre Comercio nos da autorización para entrar. No puede entrar porque yo digo, no, usted no está sobre la ley, usted es un empleado como cualquiera de la aduana. Y él empezó a poner sus manos en los cassés y empezó a mirar, dijo, eso no puede entrar. Y empezó a quitar a alguno, le quité la mano y le quité la mano, dijo, no toques en mis cassés, por favor. Soy un agente aduanal, dijo, sí, pues agente aduanal, pero para mí no eres agente aduanal. Para mí usted es un ladrón como cualquier otro que está en las agencias aduanales de México. No es un agente aduanal, lo que usted quiere es coercivo a mí para que yo te lo pueda pagar, pero yo no te voy a pagar. Mandó a llamar el comandante venía con la calculadora en la mano. La calculadora, salió con la calculadora en la mano ya para hacer cuando iba a salir. Y le tocó la mano y dijo, tú quitas la mano. Y dijo, yo te puedo hacer contigo lo que quieras, tú no me puedes poner la mano arriba porque yo soy extranjero. Yo llamo a mi embajada y ellos responden por mí. Quita tu mano, no me tratas así, dijo, pero tú tampoco, corre lo que no es tuyo, eso es mío. Déjalo ahí, si yo tengo que regresar a Estados Unidos, regresaré. Y de un gallito así nuevo, saliendo las pulmitas. Por favor, gallo nuevo no puede cantar en terreno de gallo viejo ya. Un gallo de tantos años alrededor del mundo. Un gallito nuevo así, muy machadito. Muy hombrito, muy hombrito. Pues entre, vamos a ver. Arranca, vamos a ver. Muy macho. Déjame decirte a ti, le puse mi dedo en su nariz y dijo, look here, fellow Mexican. Shut up and be quiet. Cállate y quite la mano de mis caseros. Quedó calladito el mexicanito así. Le dijo, ahora sí, vuelve allá para tu gallinerito chiquitico, vuelve allá. Allá para tu lugar. No me conoces, si me conocerás a mí, yo no soy marinero de primera viaje. Le miré a los otros y dijo, look, mires para mí, amigo. No es tu país el primer país que estuve visitando en el mundo. Yo fui a todos los continentes del planeta. Tú eres nuevo, un gallito nuevo. Eres un galiseo, un pollito, apenas sale las plumas. Por favor. No puedes entrar en México. ¿Quién dijo a mí que yo no puedo en México? ¿Tú? Tú no puedes impedir. Cualquier uno puede entrar en México. Déjame decirte a ti, my friend. Por eso es los problemas que hay en México hoy. Y las nuevas leyes que antes que Salinas de Gortari saliera, él hizo una nueva ley que extranjero no puede predicar en México. Fíjese nomás. Por eso los problemas en Chiapas. Por eso le mataron a Colosio. Por eso le mataron a Ruiz Mació. Por eso están los problemas en México. Porque quitan a Dios de la película. Quieren quitar a Dios. Déjame decirte a ti, my friend. Quitando o no, México será de Cristo. México vendrá al conocimiento de Dios. Y toda la América Latina, en el nombre del Señor Jesucristo, podrá haber oposición. Podrá echarnos los policías arriba. Pero Dios es Señor. Y Él está sentado en su trono. Y los destinos del hombre están en sus manos. Porque Él es Dios. Y así lo hará. La América del Sur será de Cristo. Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, bendito sea, Venezuela, Chile, aleluya, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, bendito sea el nombre de Jesús. La América Latina será de Cristo. Glory to God. El Espíritu Santo está aquí. Podrá haber oposición contra el Evangelio. Podrá haber oposición contra el Evangelio. Aquel que nos llamó es poderoso para cumplir. Pablo y Silas estaban orando. La capacidad del poder de oración y la capacidad de intercesión es increíble. Usted no puede tener idea lo que el poder de la oración puede ser. No te vayas a dormir el martes, ya dijo el pastor. Déjame decirte a ti, una iglesia que ora es una iglesia a las puertas de la victoria. Una iglesia que ayuna es una iglesia que está reventando las puertas del infierno. Es una iglesia que evangeliza, está cumpliendo el mandato de Cristo. Orar, ayunar, estudiar la palabra y predicar su evangelio. Él los ha llamado para hacer la diferencia. En tercer lugar, la Biblia dice que Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Fíjate que la alabanza sincera y la alabanza que sale del corazón de Dios rompe el poder del diablo. En 2 Crónicas capítulo 20, Josafá estaba yendo a la guerra. Dios vino a Josafá y le dijo, no necesitáis pelear porque Jehová peleará por vosotros. Dijo Josafá, muy bien. Pero ¿cómo es que Dios va a hacer? Dios vino a él y le dijo: ponte para atrás, pon los trompeteros adelante y el arca del testimonio, y pone a ellos a cantar y a alabar mi nombre y a decir: alabad a Jehová de los ejércitos, porque su misericordia dura para siempre. Alabad a Jehová de los ejércitos, porque su misericordia dura para siempre. Salieron para la guerra, tocaron las trompetas, alabaron a Dios con el alma y el corazón. ¿Qué pasó? Los propios enemigos de ellos se mataron uno a los otros y no hubo necesidad de la guerra, porque el poder de la alabanza lo hizo que ellos se destruyesen a sí mismos. Porque cuando tú le alabas, cuando tú llegas delante de él con un problema, una necesidad, qué bueno es alabarle cuando no hay problema, pero cuando hay necesidad, ahora mismo, por favor, no te olvides de orar por mi hermana Rosa que tiene cáncer, por favor, ahora mismo. Satanás tal vez me ha dicho, lo voy a decir en la campaña para que se entristezca o regrese. Yo voy a Brasil. Oh, ugly face, stupid little fool devil. Let me tell you, my friend. Yo creo que ella está sanada por el poder del nombre del Señor Jesucristo. Ore por ella, vencemos la victoria. Daremos el testimonio que Dios la restauró, que Dios la sanó. Porque en medio de la prueba estamos le alabando, estamos le glorificando, estamos le exaltando, estamos diciendo que Jesús es Señor. Envía tu palabra y ella se sanará. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Qué bueno es alabar a Dios cuando no hay problemas. Pero cuando hay luchas e enfermedades, ahí es que la alabanza se torna la esencia de la alabanza. Salmo 95, 1, 2 dice: venid, celebramos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante él su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Recuerdo una vez el cantante de Morris Cerullo. Cuando yo traduje a Morris Cerullo en 1987 en el Convention Center en Los Ángeles, era novio de Damaris entonces. Este cantante había unción en su vida. Él empezó a ministrar y los paralíticos empezaron a pararse de la silla de rueda. Morris Cerullo no necesitó predicar, solamente Morris Cerullo decía: you sing one more song and the power of the Holy Spirit will fail. Y la gloria de Dios descendió en aquel auditorio. Y él decía a su cantante: nomás cante. Y los ciegos empezaron a ver, paralíticos empezaron a caminar. ¿Por qué? Porque Dios se senta en la alabanza de su pueblo. Dios se senta en la alabanza de su pueblo. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay una restauración ahora en alabanza. Dios está restaurando su alabanza en el mundo entero. Cuando usted lo alaba, usted no le está alabando a usted, o a mí, o a cualquiera que estamos aquí. Pero estamos alabando al único y creador, al Dios Jehová, Dios de los ejércitos. Y cuando usted le alaba, rompe el poder del diablo a través de tu alabanza. Aleluya. Gideón dijo: ¿cómo pelearé contra los medianitas? Dios le dijo: no vas a pelear con helicópteros Apache, mucho menos con aviones F-15 y F-16. Y no vas a tener los tanques Leopard. Vas a pelear con un cántaro, una trompeta y una antorcha. Seguro que Gedeón dijo a Dios: no estás muy bien hoy, está muy caliente. Pues debe ser el calor del desierto, no estás bien. ¿Cómo yo voy a pelear con un cántaro, una antorcha y una trompeta? Dios dijo: así es. El cántaro significa, cuando usted lo lleva al fuente, se rompe. El cántaro es una vida quebrantada. Una vida humilde, una vida sincera. La Biblia dice que Jesús no cortó el pan, Jesús partió el pan y dio a sus discípulos. Una vida sencilla, una vida humilde. Con un cántaro se rompe una vida que está ahí quebrantada en su presencia. Entonces déjame decirte, la antorcha es el poder del Espíritu Santo y la trompeta es una alabanza sincera. Si tu vida es humilde con una alabanza y el poder del Espíritu Santo, no hay diablo, no hay demonio, no hay infierno, no hay principado, no hay potestad, no hay nada y nadie que podrá con la iglesia cuando ella viva de acuerdo a la palabra de Dios. Cuarto lugar, la Biblia dice que no solamente cantaban himnos a Dios, pero dice que los presos los oían, dice. Ellos pudieran estar dormidos. Seguro que Pablo y Silas tenían una voz bella, indica la Escritura, porque los presos los oían. El otro día fui a una iglesia y un hombre estaba ahí orgulloso ministrando la alabanza, y el muchachito que estaba dirigiendo la alabanza, el pobrecito, hacía todo lo que él podía Pero el hombre que tocaba el piano se levantó y tomó el cofre y dijo, yo estudié música y él no sabe acompañarme a mí. Y él dijo, por favor, joven, pone otro para que me acompañe. Me encendí. Tú no me conoces todavía. Ja, deja yo tomar la palabra de Dios. Y cuando yo tomé, le dije, yo quería decirle a usted, pastor, porque era pastor, que su orgullo y su estupidez no me deja ver la realidad de las cosas. Porque entonces quiere decir que la unción está en las notas, no en la sinceridad de lo que está dirigiendo. Quiere decir que la unción está porque estudiaste música. Dios no necesita lo que tú has estudiado. Dios necesita de hombres sencillos y humildes. Y además, hermanos, la próxima vez que quiera humillar a alguien así en público y poner otro en tu lugar, yo te aconsejo que te conviertas y que nazcas de nuevo y que entregue tu corazón a Jesús para que Él salve tu alma. La unción no está en las notas. La unción está en el corazón del que lo alaba. Está en el corazón de la sinceridad de aquel que lo ama. Está en la humildad del corazón sincero y quebrantado delante de Él. La Biblia dice que Pablo y Silas cantaban y los presos los oían. No solamente eran presos naturales, pero ¿cuántos presos espirituales hay? ¿Cuántos millones de presos viven hoy espiritualmente en el mundo, encadenados con grillos, con cadenas, en el pecado mortal? 40 millones de españoles son prisioneros espirituales. 150 millones de brasileños son prisioneros. 6 millones de salvadoreños son prisioneros. 80 millones de mexicanos son prisioneros espirituales. La Biblia dice que los presos los oían. ¿Cuántos presos espirituales tenemos hoy que necesita de la libertad? Si usted está aquí en esta noche y no has entregue tu corazón todavía a Jesús, Él romperá en el nombre de Jesús toda obra del diablo. El Señor quiere hacerte libre aquí y ahora. ¿Cuántos presos espirituales tenemos? Me acuerdo en el Egipto, en el décimo noveno piso de mi hotel en el Cairo, en el Egipto. No sé si has oído o no. Yo fui hasta la ventana y miré la ciudad de Cairo en el Egipto con 18 millones de gente. Yo dije, Dios mío, ¿cómo alcanzará a los musulmanes? ¿Cómo alcanzará a los musulmanes? Yo empecé a alabarle desde la ventana y dije, Dios, quisiera que cambiara mi corazón para que tu corazón pudiera venir en el mío. Dije, Dios, cambia el corazón mío. Yo quiero sentir lo que tú sientes por los egipcios ahora mismo. Y yo empecé a doblarme, empecé a gemir, Esa palabra que Pablo dijo, que nosotros no podemos entender que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indescriptibles. Esa palabra en el griego es sunantilambanomai, que Dios pone el corazón de Él en el tuyo y tú sientes lo que Dios está sintiendo. Yo empecé a doblarme en el 19º piso de mi hotel en el Cairo y Dios empezó a hablar a mi corazón y Dios dijo, estoy buscando un hombre. Hay 18 millones que no me conoce, 4 millones de ellos viven en los cementerios. Necesito de hombres y mujeres. A las 3 de la mañana en el norte de África, Dios nos despertó y preguntó a nosotros si alguien estaba dispuesto a llorar con Dios, a llorar y a orar, porque el norte de África estaba perdido. Dios está buscando hombres y mujeres decididos, hombres y mujeres valientes, para que puedan pagar el precio. El evangelio en esta nación es un evangelio acomodado, es un evangelio de una frialdad espiritual. El evangelio necesita de un derramamiento de la unción para que podamos cumplir con el testimonio y con la obra del evangelismo mundial. La próxima vez que ore por misiones, diga, Señor, heme aquí, envíame a mí, quiero predicar tu palabra y quiero que las naciones te conozcan. ¿Cuántos millones de prisioneros tenemos en el área metropolitana aquí? ¿Cuántos millones de prisioneros en Honduras? ¿Cuántos millones de prisioneros en toda la América Central, en América del Sur, en Europa, en Asia? ¿Cuántos millones de prisioneros en Australia, en Oceanía? ¿Cuántos? 5 billones de personas. Nada más y nada menos que 540 millones de evangélicos. Eso incluyendo a todos. Nosotros hemos perdido tanto terreno. Estamos tan lejos de ganar el mundo para Jesús. Hoy el corazón mío se derrama, yo comparto el peso de la carga que lleva mis hombros y comparto para que oigas la voz de Dios y que recibas el llamado en esta noche y que salgas para cumplir con la obra del ministerio. Quinto lugar, la Biblia dice que fue hecho de repente un gran terremoto. Yo busqué en el original para ver si decía de California, pero no era California. Fue hecho de repente un gran terremoto. Hechos capítulo 2, versículo 2 y 4 dice, de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaban a hablar en otras lenguas. Dice, de repente, el avivamiento que esperamos que sacudirá el mundo será de repente. Los señales ya están aquí. Será al instante. Hechos 16:26 dice, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían. Bendito sea el nombre de Jesús. El avivamiento que vendrá, temblará nuestras iglesias. El avivamiento de 1905 en la calle Azusa, en Los Ángeles, California. ¿Usted ya sabe de eso? Déjame decirte a ti, la gloria de Dios era tanta en California que el dicho era en toda la nación de los Estados Unidos en los años 20. Cuando quieras oír un buen predicador y oír una buena alabanza, todo lo que tienes que hacer es ir a California. Eso era en los años 15, los años 20, los años 30. El avivamiento de la calle Azusa, una noche, la vecina llamó al Fire Department, los bomberos, porque estaba el fuego en toda la iglesia. Y los bomberos llegaron y empezaron a echar el agua arriba de la iglesia. Y el pastor salió y dijo, what's going on here? ¿Qué está pasando? Dijo su vecina, pastor, le hice un favor, su iglesia está quemando. Y llamé a los bomberos. Y él salió afuera y dijo, no, hermana, ese no es el fuego normal. Este es el fuego de la unción del Espíritu Santo que está dentro de la iglesia. Es el fuego de la gloria y del poder de Dios que está allí. Cuando el avivamiento venga en esta nación, los cimientos del mundo se moverán y temblarán. El terremoto del avivamiento llegará. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho. Él ha dicho, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Si Él derramará su espíritu sobre toda carne, este lugar también está incluido. En Mar del Plata, me acuerdo, el alcalde mandó a dos guardias, dos policías de su guardia personal al estadio para ver lo que estaba pasando en la cruzada. Y lo interesante fue que los dos guardias de su guardia personal que él envió no regresaron el otro día para trabajar. Y al otro día él envió más dos guardias de su guardia personal para ver lo que estaba pasando en el estadio. Y qué historia es de hablar en lengua y sanidades. Lo interesante es que el otro día los otros dos que él envió tampoco regresaron para trabajar. Entonces el domingo fue él, y cuando él llegó, miró ahí los cuatro hombres de rodillas, salvos, bautizados en el Espíritu Santo. Dios tomó al el alcalde, le convirtió, le llenó del Espíritu Santo, y los cinco regresaron al ayuntamiento para ganar más de plata para Jesús. Esto es lo que Dios está haciendo. Argentina está siendo sacudida bajo el poder del Espíritu Santo. El mundo entero lo será cuando Dios decida. No hay nada y nadie que podrá parar la obra del ministerio. Déjame decirte a ti que Dios ha confiado en nosotros, los latinoamericanos, para terminar la tarea de la gran comisión. En sexto lugar, la Biblia dice, luego todas las puertas se abrieron de la casa. Los países musulmanes se abrirán al Evangelio. La Biblia dice que Él secará el río Nilo a su tiempo. Con el río Nilo que cruza todo el norte de África y el Egipto, cuando Dios seque el río Nilo, miles de millones de musulmanes tendrán que salir del norte de África y tendrán que ir a Europa y tendrán que venir a Estados Unidos, porque el río Nilo es la fuente de su alimento, de ahí comen, de ahí se van y de ahí viven. La Biblia dice en Ezequiel que el río Nilo se secará, y Isaías 18 que el orgullo del Egipto se secará. Los países musulmanes abrirán las puertas, la cortina de hierro ya no existe más, luego todas las puertas se abrirán, la cortina de bambú, la puerta de la China se abrirá, bastará una palabra sola de Dios y China cae hoy mismo, y Cuba también, y todos los países de Asia que son comunistas, todas las puertas se abrieron. La Biblia dice, luego todas las puertas se abrieron. Esto será hecho rápido, ya, presto, es el tiempo. Los musulmanes tuvieron su tiempo, los comunistas también, ahora es nuestro tiempo. Es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de Cristo. Y Stalin, mientras observaba el desfile de los misiles y de los tanques, de los cañones en 1943 en la Plaza Roja, dijo a sus generales más llegados, dijo, el comunismo enterrará el cristianismo aquí en la Plaza Roja en Moscú. Eso fue en 1943. Me gustaría que Dios lo levantara de los muertos nomás 5 minutos. Me gustaría ver si lo que él dijo se cumplió. Él dijo en 1943 que el comunismo enterraría el cristianismo en la Plaza Roja de Moscú. Parece que fue el contrario. Acabamos de estar ahí el año pasado. Y no fue el comunismo que enterró el comunismo, el cristianismo, no. Fue el cristianismo que enterró el comunismo en la Plaza Roja en Moscú. ¡Ja, ja! ¡Dios triunfó! ¡Dios triunfó! ¡Bendito sea el nombre de Jesús! Dice la palabra luego. La Biblia dice en Isaías 60:22, el pequeño será por mil y el menor por gente fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que sea presto. Usted está orando por un templo, ¿no es cierto? Por un templo, ¿verdad? Usted necesita un templo. Como dicen los cubanos, chicos, ponte la pila que el tiempo está pasando. Ponte a orar, corre la tranca y vámonos. Agarra el balde de agua, tú en una punta y en la otra, arranca. El tiempo está pasando. Los musulmanes tienen un plan, tomar a esta nación. Los budistas tienen un plan, ya han tomado todo Hawái. Están comprando la mayoría de las cadenas de televisión en esa nación, quieren poner un templo budista en cada esquina de esa nación. Los musulmanes también tienen dinero, tienen petróleo. Tanto los japoneses como los musulmanes tienen dinero. Pero nosotros tenemos el brazo de Jehová, Dios de los ejércitos, para pelear por nosotros. Es la hora de tomar posesión. Es la hora de poner un stop sign delante del diablo y decirle, ¡hey! Hasta aquí has llegado. Es el tiempo de decir, diablo, danos de vuelta lo que tú has robado. Danos Washington, danos Maryland, danos Alejandra, Annandale, danos en el nombre de Jesús, Virginia, danos lo que tú has robado. Danos lo que tú has robado, diablo mentiroso. ¡Dame de vuelta! Bendito sea su nombre. La gloria de Dios está aquí, aleluya. Hay un fuego del Espíritu Santo aquí en este lugar. Alábalo porque Él está aquí. Alábalo. Dios lo hará. Dios lo hará. Séptimo lugar dice, las cadenas de todos se soltaron. Bendito sea el nombre de Jesús. Las cadenas de todos aquellos que vienen a Cristo serán cortadas. Las cadenas mundialmente hablando de millones de gente se soltarán para la salvación eterna de cada uno de ellos. ¿Qué hará que las cadenas se suelten? La unción. Isaías 61:1 dice, el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, dijo Jesús, leyendo esta escritura a la sinagoga de Nazaret, porque me ungió. Esta es la diferencia, porque me ungió, dice la escritura. Me ungió el Señor. Catherine Kuhlman estaba en Los Ángeles. Terminó una conferencia. No podía salir por la puerta de delante del hotel. Sus consejeros dijeron, sale por la puerta detrás del hotel. Pasa por el medio de la cocina. Había tanta unción en la vida de Catherine Kuhlman. Por eso pusimos el nombre de Catherine, mi hija. Catherine, porque será como Catherine Kuhlman. Dios le va a usar. Dios le va a usar grandemente. Y Catherine Kuhlman no salió por adelante de la puerta del hotel. Salió por detrás. Y cuando ella pasó en el medio de la cocina, los cocineros que estaban haciendo la comida se cayeron, todo el mundo para cada su lado como un dominó, se cayeron por todos los lados. ¿Por qué? Porque la unción estaba allí, el poder estaba allí. Es la unción que rompe el yugo del diablo, es la unción que rompe el yugo, es la unción que sana, es la unción que hace que el pecador se convierta, es la unción. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús hablando dijo, hoy se ha cumplido esa escritura en vuestros oídos, Lucas 4:21, porque me ungió a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad, libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Para qué? Para las cadenas se suelten. Solamente Dios puede hacerlo. Yo estaba en la Convención de los Evangelistas Mundial de Billy Graham en 83 en Holanda. Yo no sé si usted ha oído eso o no. Yo estaba en mi hotel antes de salir por la mañana, a las 9 de la mañana, para empezar la convención. Estaba esperando el tren, el metro, para llevar el centro de convenciones, el centro de Amsterdam en Holanda, donde estaba la conferencia de Billy Graham. Miré un joven caminando en la calle, un joven punk, ¿sabe qué es punk, verdad? Con el pelo así para arriba, así, azul, verde, amarillo, así, con el pelo así. Lleno de manoplas en la mano. Y tenía él una camiseta. Y la camiseta decía, I born to go there. Yo nací para ir al infierno. Cuando yo le vi, yo le paré. Le dije, excuse me, my friend. Let me tell you that you didn't born to go to heaven. Le dije, perdóname, amigo, pero tú no naciste para ir al infierno. Tú naciste para ir al cielo. Primero a mí dijo, sí, tienes un traje y una corbata, puedes hablarme a mí así. Yo dije, ese es el problema. That's no problem. Quité la corbata y quité el traje. Me senté en la plaza central de los trenes en Amsterdam. 15 minutos después había lágrimas en su cara. Tomó la mano mía y dijo, yo quiero que Cristo cambie mi vida y cambie mi corazón aquí y ahora. Hizo la oración del pecador. Entonces empezó a quitar la camisa. Y la empezó a poner en la basura y dijo, va a volver a la casa sin camisa. Él dijo, sí, ya no puedo más usar una camisa de esta. Volveré a mi casa sin camisa, pero con Cristo dentro de mi corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Las cadenas de este chico fueron rotas. Para esto Él ha venido, para salvar lo que se había perdido. Para salvar lo que se había perdido. Para esto fue manifiesto el Hijo de Dios, para destruir el poder del diablo. Para destruir el poder del diablo. Para destruir el poder del diablo. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Cabo lugar, dice la escritura, que y despertó el carcelero. ¿Cuántas personas duermen en el sueño espiritual de su vida? La Biblia dice que él despertó, no de su sueño solo natural, pero al instante se dio cuenta de que algo estaba sucediendo en la cárcel y despertó de su sueño espiritual también. Pedro 5:24 dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despierta tú que duermes. Damaris me cuenta un episodio cuando ellos estaban en Cuba. Los padres de mi esposa fueron pastores en Cuba. Y pues sobraba un hermano cubano llegar al culto, era el último que llegaba, el primer que salía. Sin el hecho de que el último que llegaba, el primer que salía, pero era el último que llegaba y el primer que salía, pero dormía en todo el culto. Y una vez fue un predicador y dijo, voy a predicar y el que me duerma, había un reloj aquí, y dijo, el que me duerma le echo el reloj a la cabeza. Así que nada me duerma, pero el hermano era acostumbrado. El hermano tenía un espíritu, eso era lo que él tenía, un espíritu. Entonces durmió durante el mensaje y durante el mensaje se fue la luz. Y al terminar el culto se despertaba en la hora cierta y hacía años que despertaba el culto y el vocalista predicó sin luz, sin micrófono, sin nada. Cuando terminó, dijo, pongámonos en nuestros pies, despediremos el culto. Y se despertó el que estaba dormido. Como estaba oscuro, empezó a gritar y dijo, Dios, Dios mío, me torné ciego, no puedo ver nada, estoy ciego, sáname, Señor, estoy ciego, no veo nada. Déjame decirte a ti, despierte de tu sueño espiritual en esta tarde. Mira el llamado que tú tienes. No deje pasar el tren de la oportunidad. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de la salvación eterna. Hoy es el día para que seas llamado, para que vayas y predique. No solamente predique, pero que destruyas el poder del diablo bajo la unción del Espíritu Santo que Dios te lo ha dado a ti. Despierte. El mundo está en una crisis. El Evangelio también lo está. Dios necesita de ti. El mensaje mío en la Convención Mundial de los Pentecostales en Zurich fue, usted fue alcanzado para alcanzar en 85. No fuiste llamado para estar sentado en un banco de una iglesia. En noveno lugar dice que sacando la espada, el carcelero quería matarse. Déjame decirte a ti que 14% en los Estados Unidos de América, de todos los junior high school, de los niños que van a la escuela, 14% de ellos, de los jóvenes, se suicidarán. Irán cometer el suicidio. Hay un espíritu suicida. ¿Por qué? Que se lo lleva por las drogas, la pornografía, el rock, el satanismo. Hay un disco del cantante de rock, se llama Van Halen, que se llama en el disco Jump. Échate, échate y mátate. Hay un espíritu de suicidio ahora mismo. Hay un espíritu de suicidio. Cuando yo era soltero, yo comía muchos hamburgers en McDonald's. Ahora la cubana me ha tratado bien, ¿sabes? Cuando yo era soltero, yo era tan skinny, tan delgado, que usaba pijama con una listra sola. Pero ahora la cubana me ha tratado bien. Pero antes de yo casar, yo estaba en Nueva York y no me gustaba McDonald's, pero sí Burger King. Y una vez fui a McDonald's y estaba cerrado, tuve que ir a Burger King. Cuando fui a Burger King, una muchacha estaba llorando, sentada en la mesa comiendo un hamburger. Yo compré mi hamburger y vine a ella a la mesa y le dije, ¿pudiera yo compartir la mesa contigo? Ella dijo, a mí no me importa, si quiere sentar, sí, si quiere sentar o no. Yo dije conmigo, está bien, así es Nueva York. Ella le dije, ¿pudiera preguntarte por qué estás llorando? Eso a ti no te importa. Dijo, exactamente, porque a mí me importa, te estoy preguntando. Porque nadie te ha preguntado, ¿verdad que sí? Ella dijo, sí es, perdón. No, no hay problema. Entonces le dije, ¿por qué estás llorando? Me dijo, estoy embarazada. Vine de Perú, no tengo nadie aquí. Mi novio me abandonó. Estoy comiendo mi último hamburger y me subiré al puente del Brooklyn Bridge en Nueva York y me mataré. Entonces yo pensé conmigo, ahora sé por qué me enviaste al Burger King. Ahora sé por qué no me llevaste al McDonald's. Y le dije, mira chica, te lo voy a decir que no me gusta Burger King, pero está bien, aquí yo estoy. Vamos a hacer una cosa. Tú me das a mí 10 minutos y te voy a explicar la razón de vivir. Déjame decirte y hacer la historia corta. Recibió a Jesús, nació de nuevo. Llamé a un amigo pastor que tenía un centro de recuperación que atendía a chicas así como ella estaba. Le enviamos para allá. Se convirtió, tuvo su niño, ya conoció a un chico que casó con ella, le aceptó su situación. Y los dos están ganando almas ahora mismo en Nueva York, lo mismo que Dios está haciendo. Esto es lo que Dios hace. No te mates, el carcelero quería matarse. Hubo un chico en el Bronx, en Nueva York. Era un traficante, drug dealer. Perdió su esposa, perdió sus hijos, perdió su casa. Fue a la cocina y tomó un cuchillo para matarse. Y vino a la sala y no había nada más. No había los muebles, no había su esposa, no había sus hijos. Solo un televisor en negro y blanco, bien chiquito. Y él puso su televisión y dijo, miraré mis últimos 5 minutos de televisión de mi vida y quitaré mi vida. Y cuando él puso la televisión, estaba Billy Graham predicando en el Meadowlands Stadium en Nueva Jersey. Y Billy Graham, al instante que él puso la televisión, Billy Graham decía, don't take away your life, Jesus loves you. He'll change your heart and change your soul and give you a new life. Powerful man, Billy Graham. Yes, I know him, I already... Ya le abracé y esa mano le tocó a Billy Graham, the greatest preachers in the whole world. El mayor predicador que el mundo jamás lo ha conocido, Billy Graham. Los pentecostales gritan mucho y saltan mucho, pero muchos pecados en medio de ellos. Billy Graham, todo el mundo le critica porque es bautista, pero su vida es íntegra. No hay nada que usted le pueda acusar y no hay nada. Pentecostales, mucho grito, mucha habladuría de lengua, muy esparrafoso, pero muchos pecados, mucho adulterio, mucha fornicación, mucho robo, ¿no es cierto? Ah. Oh. No apuntes el dedo, Billy Graham es un hombre recto. Hay un libro que no sirve, que fue escrito cortinas de humo, que no sirve este libro, porque la mayoría de lo que predica es cura, es mentira. Que Billy Graham está asociado con el catolicismo, eso es mentira. Eso no tiene fundamento, escriben libros para destruir los hombres de Dios. Dios no nos llamó a nosotros a escribir libros para destruir a nadie. Este libro está fuera de orden, cómpralo y rómpalo y ponga la basura. Porque Billy Graham es un nombre de Dios, my friend, y no hay nada en su conducta que le pueda tocar, nada. Billy Graham lo estaba predicando y dijo, don't take away your life, Jesus loves you. No te mates, Jesús te ama. Al instante, devolvió el cuchillo en la cocina. A los 5 minutos estaba de rodilla, sus lágrimas estaban cayendo. Dios lo perdonó, Dios lo restauró, su esposa volvió, sus hijos volvieron, los muebles volvieron. Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Él te salvará, Él perdonará tu pecado, Él escribirá tu nombre en el libro de la vida ahora mismo. Bendito sea tu nombre. Cuánta gente que está aquí, Dios mío, ya ha estado en drogas, en prostitución y en la cárcel, pero mira, ahora estáis restaurados, justificados, aleluya, bendecidos, perdonados, lavados con la sangre de Cristo. Eso es lo que Él hace. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Décimo lugar, dice que el carcelero entonces pidió luz. Porque quiso entrar donde Pablo estaba y pidió luz. Hechos 16:29 dice: pidió luz y temblando se derribó a los pies de Pablo y Silas. Los pecadores vendrán temblando y se derribarán delante del poder del Espíritu Santo. Pedirán la luz verdadera del Evangelio. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, y todo aquel, aleluya, que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva saldrán de su vientre y irán para la vida eterna. Pidió luz. La única luz verdadera de este mundo es la palabra de Dios. Es el poder de la palabra que te puede cambiar. Desde un primer lugar dice, harán la pregunta: ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? No es por obras ni por méritos. Tantas sectas y religiones dicen tener el camino, pero el único camino es Cristo. Desde un segundo lugar y recibirán la respuesta en el versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Desde un tercer lugar se convertirán a Cristo. Hechos 16:32. Y hablarán la palabra del Señor. Hablaron a él y a todo lo que estaba en su casa. Desde un cuarto lugar se bautizarán. Versículo 33. Y se bautizó luego él y todos los suyos de la familia entera. Y desde un quinto lugar y último lugar. Y alabarán y se gozarán el Señor. Y se gozó Pablo y Silas con toda su casa, porque recibieron a Cristo como su Señor y Salvador. Solamente Dios lo puede hacer. En esta noche yo te digo a ti, en el último día de esta campaña, tal vez adentro de tu corazón pueda haber el orgullo y la arrogancia, y tal vez no entienda por qué es que estamos aquí. Cuando construyeron el barco Titanic, que iba a ser su primer viaje transoceánico de Inglaterra a Nueva York, en 1902, el Titanic fue construido entonces con la mayor tecnología de entonces. Se podía llenar 5 compartimientos de agua y el barco no iría a hundir. Tenía 2.350 metros de ancho el barco. Los ingleses tenían tanto orgullo del barco que ellos fabricaran que pusieron un letrero bien grande adelante en la popa del barco y decía este letrero: conmigo ni Dios puede. ¿Usted no sabía la historia del Titanic? Ah, pues ahora lo vas a saber. Si has dicho en tu corazón: conmigo ni Dios puede, vamos a ver. Seguro que cuando los ingleses pusieron este letrero, conmigo ni Dios puede, seguro que Dios allá arriba dijo: vamos a ver, chiquitos, yo no puedo contigo. Vamos a jugar de guerra. Tú eres un barquito, yo soy otro barquito. Vamos a ver quién gana. Y salió el gran Titanic. La gente que fue en él fue la gente más prestigiosa de entonces, que pudo comprar el pasaje en este gran viaje aventurero transoceánico de Inglaterra, de Londres hasta Nueva York. Pasaron 2 días, y 3, y 4, y 5, y 9 días. En el 12º, Dios puso un iceberg, ice, hielo, berg, montaña, montaña de hielo. Un iceberg en el medio del océano Atlántico. Y a las 3:32 de la mañana, en el 12º día, ¡pum! Se pegó el barco contra el iceberg, porque no lo pudieron ver, porque era noche. Y le abrió un hueco en la hendidura, le abrió del barco un hueco, era de 2.320 metros, le abrió un hueco de 1.350 metros. Y el agua empezó a entrar. Pero decían ellos: puede llenar 5 compartimientos y sigue igual. Pero lo que ellos no habían visto es que rompió en la casa de las máquinas. No en los dormitorios, pero en la casa de las máquinas. Y cuando el gran Titanic, con su gran orgullo, conmigo ni Dios puede, empezó a hundir, habían ahí más de 3.400 gente y solo tenía como 102 o 115 barquitos. Seguro que Dios estaba diciendo a Inglaterra y diciendo a los comandantes del barco: ¿será que yo no puedo contigo? Vamos a ver, Señor, no puedo contigo. Entonces el gran Titanic empezó a hundirse y todavía está allá. Fíjate que no han conseguido levantarlo del peso que tiene para poner en el museo. Todavía está allá, en el medio del océano Atlántico. Y empezó a hundir, empezó en la cola, y lo último que se hundió fue aquel gran letrero: conmigo ni Dios puede. Y Dios decía ahí arriba: bye bye, baby, see you in hell. Vamos a ver si yo no puedo contigo. Yo he conocido gente arrogante y orgullosa. Yo he conocido gente que su corazón se ha enorgullecido. Y han dicho: conmigo ni un Dios puede. Y Dios tiene una manera especial de tratar con esta gente. Especial. Déjame decirte, es mejor venir en esta noche a Cristo en el amor do que venir en el medio del dolor y en el palo. Hay una batalla espiritual. Cada vez que hay un llamado para recibir a Cristo, hay una batalla espiritual. Ahora mismo hay una batalla espiritual. La iglesia esté orando, por favor. Es la hora donde los demonios del infierno hablan a la mente de los pecadores. Dios quiere salvarte en esta tarde. Dios quiere salvarte en esta tarde, salvar tu alma, salvar tu corazón. El Espíritu Santo está aquí, aleluya. Has venido aquí para que Él te cambie, para que Él haga rota las cadenas, para que Él escriba tu nombre en el libro de la vida, para que Él quite el vacío de tu alma y te ponga alegría, felicidad y gozo, paz, amor, tranquilidad, certeza de vida eterna. El mundo no te puede dar nada, la droga no te puede dar nada, el sexo no te puede dar nada, el alcohol no te puede dar nada. Solamente Jesús puede llenar el vacío de tu corazón. Solo Jesús puede llenar el vacío de tu alma aquí y ahora.